From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. President Obama vowed Monday to overhaul tax policies that he said. El lunes, el presidente Obama prometió revisar las políticas tributarias que, según él, premiaron a las empresas que transfirieron puestos de trabajo de Estados Unidos al extranjero y que permitieron a las personas de altos ingresos evadir impuestos a través de cuentas offshore. Obama indicó que el plan de la Casa Blanca ahorraría 210 mil millones de dólares a los contribuyentes durante la próxima década. El presidente Obama dijo: Four years. We've talked about ending tax breaks for companies that ship jobs. Y esa es la razón por la que hoy estoy anunciando un conjunto de propuestas para tomar medidas enérgicas contra la evasión ilegal de impuestos hacia el extranjero, eliminar lagunas tributarias y hacer que resulte más rentable para las empresas crear puestos de trabajo aquí en Estados Unidos. Durante años hemos hablado de poner fin a las exoneraciones fiscales concedidas a empresas que dan trabajo en el extranjero y otorgarlas a las que crean puestos de trabajo en este país. On Capitol Hill, House Democrats have rejected a request from President. En el Congreso, los demócratas de la Cámara de Representantes rechazaron un pedido del presidente Obama mediante el que reclamaba 80 millones de dólares para clausurar el campo de prisioneros estadounidense de Bahía de Guantánamo, en Cuba. Los representantes demócratas eliminaron la solicitud de fondos de un proyecto de ley de gastos de emergencia que asciende a 94 mil millones de dólares para cubrir las guerras de Irak y Afganistán. El presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, David Obey, sostuvo que no se incluyó el financiamiento porque Obama no esbozó todavía un plan concreto para cerrar Guantánamo. In news from Pakistan, The Guardian reports the Taliban. En noticias de Pakistán, el periódico The Guardian informa que los talibanes se apoderaron de Mingora, una ciudad importante del Valle de Swat, y firmaron así la sentencia de muerte del frágil tratado de paz con el gobierno provincial. Las autoridades pakistaníes exhortan a los civiles a abandonar la región en una señal de que podría ser inminente un ataque militar a los talibanes en la zona. Durante las últimas dos semanas, las tropas pakistaníes han estado combatiendo con los talibanes en Banner y Lower Deer, dos distritos fronterizos con la región de Swat. En Washington, el senador John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentó una legislación que pretende triplicar la ayuda estadounidense a los civiles de Pakistán, alcanzando los 7.5 mil millones de dólares durante los próximos años. On Monday, Admiral Mike Mullen, chair of the Joint Chiefs. El lunes, el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, calificó oficialmente a la guerra de Afganistán como el principal esfuerzo militar del ejército estadounidense, al tiempo que reconocía que los combates no han finalizado en Irak. Mullen dijo: "El principal esfuerzo, nuestro enfoque estratégico desde una perspectiva militar, debe desplazarse ahora a Afganistán, pero el plan del presidente Obama de intensificar la guerra en Afganistán sigue siendo crítico desde sectores de su propio partido". En una entrevista con American News Project, el ex senador y candidato presidencial George McGovern dijo que teme que Afganistán se transforme en el Vietnam del presidente Obama. El senador George McGovern dijo: "Me preocupa mucho que el presidente Obama envíe otros 21 mil soldados a Afganistán con la promesa de enviar más. Creo que si seguimos enviando tropas a ese país, la guerra podría convertirse en el Vietnam del actual gobierno". En otras noticias de Afganistán, las organizaciones de derechos humanos están expresando alarma por la decisión del presidente afgano, Hamid Karzai, de elegir a Mohammed Qasim Fahim, ex señor de la guerra, como compañero de fórmula. Brad Adams, de Human Rights Watch, dijo: "Ver a Fahim de vuelta en el centro del gobierno representaría un gran retroceso para Afganistán. Es uno de los más prominentes señores de la guerra del país y tiene sus manos manchadas con la sangre de muchos afganos asesinados durante la guerra civil. Fahim sigue siendo sospechoso de participar en numerosas actividades ilegales, entre ellas las de dirigir milicias armadas, así como encubrir bandas de delincuentes y traficantes de drogas". El ejército estadounidense niega haber permitido a sus soldados que trataran de convertir a los afganos al cristianismo luego de que un informe de Al Jazeera mostrara fotos de soldados con Biblias traducidas a las lenguas pashto y dari. El ejército afirma que las Biblias nunca fueron distribuidas entre los afganos. Al Jazeera también transmitió una filmación en la que el teniente coronel Gary Hensley, jefe de los capellanes militares en Afganistán, hace un llamado a los soldados para cazar personas para Jesús. El coronel Gary Hensley dijo: los hombres de las fuerzas especiales básicamente cazan hombres. Como cristianos hacemos lo mismo, cazamos gente para Jesús. Eso es lo que hacemos, los cazamos, los perseguimos con el sabueso del cielo y logramos que entren al reino. ¿No es cierto? Esa es nuestra tarea. El Pentágono criticó el informe de Al Jazeera. El coronel Greg Julian, vocero militar, declaró: gran parte de esto está fuera de contexto. Se trata de una práctica periodística irresponsable e inapropiada. El Departamento de Justicia investiga la posibilidad de procesar a dos adolescentes blancos en Pensilvania conforme a las leyes de derechos civiles por su participación en la golpiza en la que Luis Ramírez, un inmigrante mexicano, perdió la vida en la ciudad de Shenandoah. El viernes, un jurado integrado exclusivamente por personas blancas exoneró a los dos adolescentes de las acusaciones más graves en relación con la golpiza fatal. La Organización de Defensa de los Derechos Civiles, Mexican American Legal Defense and Education Fund, Fondo Estadounidense Mexicano para la Defensa Legítima y Educación, condenó el fallo del jurado. Testigos declararon que el año pasado, seis adolescentes golpearon brutalmente a Luis Ramírez mientras vociferaban consignas racistas. Cuando un amigo de Ramírez trató de parar la golpiza, uno de los adolescentes le dijo: dile a tus amigos mexicanos que se vayan de la ciudad o estarás tú también tirado junto a él. En noticias del Congreso, el senador Jeff Sessions, de Alabama, fue designado como el republicano de mayor jerarquía en el Comité Judicial del Senado y reemplazará a Allen Specter, que se pasó a filas del Partido Demócrata la semana pasada. Sessions tendrá un papel clave en las próximas audiencias de confirmación del eventual candidato del presidente Obama a la Suprema Corte. Sessions es un acérrimo conservador que una vez calificó a la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, y a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, como antiestadounidenses y de inspiración comunista porque obligaban a la gente a tragarse los derechos civiles a la fuerza. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Obama dirigirá alrededor de 10 de los 19 bancos que están siendo sometidos a pruebas de resistencia por parte del gobierno para incrementar su capital. La cantidad exacta de bancos afectados sigue en debate. Podría incluir a Wells Fargo, Bank of America, Citigroup y a varios bancos regionales. La Suprema Corte dictaminó que los trabajadores indocumentados que utilicen papeles falsos no pueden ser acusados de suplantación de identidad agravada a menos que supieran que sus identidades falsas pertenecían a una persona real. El gobierno de Bush solía acusar a los inmigrantes indocumentados de suplantación grave de identidad, delito que tenía una pena de 2 años. Los fiscales han recurrido a la amenaza de delito grave para persuadir a los trabajadores indocumentados de declararse culpables de cargos menos graves de falsificación de documentos. Una junta del estado de Luisiana fue demandada por no investigar violaciones de la ética profesional presuntamente cometidas por Larry James, quien se desempeñaba como psicólogo jefe en Guantánamo y Abu Ghraib. La demanda alega que James, coronel retirado del ejército, colaboró en la elaboración e implementación de los programas de técnicas brutales de interrogatorio del gobierno de Bush. Larry James es un psicólogo autorizado para ejercer en Luisiana. En la actualidad es el decano de la Escuela de Psicología de la Universidad Estatal de Wright en Dayton, Ohio. La demanda en contra de la Junta Estatal de Luisiana de Examinadores de Psicólogos fue presentada por Trudy Bond, psicólogo de Ohio. El principal auditor del Pentágono afirmó que el contratista militar KBR está en la gran mayoría de los 32 casos de estafa en zona de combate remitidas por los auditores del gobierno para investigación penal. KBR es una ex filial de Halliburton y el mayor contratista del ejército en Irak y Afganistán. Mientras tanto, se plantean interrogantes sobre los contratos adjudicados directamente por el Pentágono a un sobrino del demócrata John Moore, presidente del Subcomité de Gastos de Defensa de la Cámara de Representantes. El Washington Post informa que Robert Murtha recibió $4 millones en contratos del Pentágono el año pasado sin que hubiera licitación pública. El Centro para el Progreso estadounidense estima que desde el inicio de la recesión, 2.4 millones de trabajadores perdieron la cobertura médica que recibían por sus empleos. Tan solo en marzo, más de 320 mil estadounidenses perdieron la cobertura de salud suministrada por sus empleadores, lo que equivale a 10 mil trabajadores por día. Members of the peace group Code Pink disrupted Israeli. El lunes, miembros del grupo a favor de la paz Code Pink interrumpieron el discurso del presidente israelí Shimon Peres en la conferencia anual sobre políticas del Comité de Acción Política Estadounidense Israelí, AIPAC por su sigla en inglés, que tiene lugar en Washington. Integrantes del grupo enarbolaban pancartas que decían: "Quieren la paz, terminen con la ocupación. ¿Qué hay de Gaza? Y no más dinero para crímenes de guerra." In media news, the New York Times Company has postponed its threat to start. En noticias de los medios, New York Times Company pospuso su amenaza de iniciar el proceso de cierre de The Boston Globe luego de obtener importantes concesiones de todos los sindicatos de trabajadores, excepto el del periódico mencionado. And the prominent Cuban musician Silvio Rodríguez has criticized. Y el destacado músico cubano Silvio Rodríguez criticó al gobierno de Obama luego de que el Departamento de Estado impidiera su ingreso a Estados Unidos para presentarse en la celebración del 90 cumpleaños de Pete Seeger el domingo. Rodríguez dijo: "Como trabajador de la cultura cubana, me siento tan bloqueado y discriminado como con los otros gobiernos y espero verdaderamente que eso cambie algún día." Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.